Gracias por darle play a este podcast. A continuación, desde casa, de la mano de Lautaro y Ulises, charlando del día a día, de los problemas normales de la vida moderna en la ciudad. Gracias por escucharnos y esperemos que disfruten los próximos 30 minutos de este podcast. Los celos. ¿Qué celos, no? ¿Qué son los celos, no? O sea, que vos te das cuenta que los... Yo considero que los celos son inseguridades de la persona. Sí, pero todos pasaron por un momento de celo en alguna vez. A ver, todos en algún momento tuvimos un ataque de celos que pareces una nena histérica porque no parece que no tenés razón de ser de las cosas que decís y haces. Cierto, sí. Pero yo creo que más que nada más que los celos son el resultado de muchas cosas. De la inseguridad propia. Claro. La inseguridad que pueda llegar a generar la otra persona. Uh-huh. La... problemas psicológicos que puedas traer de mucho tiempo, creo yo. Sí, pasa que, a ver, yo también veo... Yo no soy psicólogo, ¿no? No. Hay que aclarar que yo no soy psicólogo, creo que vos tampoco. Tampoco, no. A ver, creo que... Sea psicólogo y no me hayas contado. No, y hayas fingido todo este tiempo ser pobre, cuando podría estar juntando plata para lancha siendo psicólogo. No, pasa que cuando vos te vas yo me voy para el solar. Cuando vos te vas yo me voy para el solar. El solar es un barrio privado todo esto. Así es, un privé. Bueno, no. Al tema de lo que voy... Es que los celos tienen un... Yo analizo el contexto de los celos. Porque en su momento vos podés tener celos de cualquier cosa. Puedes tener celo de tu novia, celo de tu mujer, celo de tu hermano, pero celos de tu amigo. Vamos a la pareja. Vamos a tocar la pareja. Vamos a la pareja. Bueno, vamos a tocar. Tenemos que ir a la pareja porque es totalmente necesario ir a la pareja. Bueno, vamos a ir a la pareja entonces. Yo creo que la pareja se fundamenta. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué se fundamenta? Porque si vos conoces a tu pareja, sí, vos sabés qué es lo que le molesta y qué es lo que no. Exacto. ¿No? Y si yo, por ejemplo... No, creo... Ajá. Sí, seguí yo. Bueno, yo explayo mi pregunta. Vos sabés qué es lo que, como decía, le molesta, qué es lo que le agrada y desagrada. Vos podés poner en práctica si tu pareja te quiere... Ojo, que tenerse un poquito de celo no le hace mal a nadie. Porque... Muy poquito. Un poquito. Muy poquito. Como para mojarle la galletita, no es malo. Creo que... tiene que ser una medida muy justa. Es muy justo, tiene que encajar perfecto. Creo yo que los celos se dan, por ejemplo, si tu pareja no te da la atención que te mereces y por ahí vos decís, mirá, este turro me está agarrando, me está dejando de lado y capaz que está con la amiguita más que con yo. Lógica con femenina. Yo. Conmigo. Lógica femenina. Claro. Entonces, no seas machista y opresor. Ule, no soy parte del patriarcado. Claro, te voy a poner un punto acá. Uh-huh. Y te voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento nos empezamos a grabar con dos cosas a la vez y tenemos hojas y lapiceras en la mano? Desde que nos pusimos profesionales. Nos volvimos profesionales. Hasta un intro grabamos. Ojo, el intro que escucharon recién está genial. Nos creo costó... que espero que les haya gustado. Sí, no, espero que les haya gustado. Encima que nos costó, porque si supieran la cantidad de veces que hay grabamos un video que le voy a dejar el enlace. Lo voy a subir a YouTube, pero sí a una plataforma donde subimos las cosas nosotros. Le voy a dejar el video con los 12 minutos que estuvimos grabando, que fue un caborriza que se van a divertir. Lo van a disfrutar bastante bien. Bueno, volviendo al tema de los celos, que ya somos profesionales en el tema del podcast, ya saltamos la temporada 2, el capítulo 3. Exactamente. Bien. ¿Viste? Bien, vamos aprendiendo. Te vas fijando que no poner fecha es muy importante. Bueno, volviendo al tema de los celos. Yo creo que la medida es justa, como decís vos, pero, por ejemplo, como le decía, lo del turro, que es todo lo que yo venía contando, es que es como para abrirte un poco los ojos, ¿me entendés? Como decirte, hola, estoy acá, mírame, no me falles, sí. ¿Me entendés? O si, o para demostrarte que si vos jugás un juego, yo también lo puedo jugar. Eso es disuasión. Esas son cosas muy distintas. ¿Entendés? Yo creo que, en mi punto de vista, yo siempre le digo a la gente que los celos son problemas de los demás, no mío. Si, por ejemplo, mi pareja desconfía de mí, el problema es de ella, no mío. ¿Y vos no pensás que tenés un poquitito de culpa? No. ¿Por qué? En lo personal mío, ¿no? Ajá. Yo hago todo lo posible para que mi pareja no desconfíe de mí. Uh-huh. Por lo cual... ella tiene mucha confianza en mí. Claro. Porque no le he dado motivo u oportunidad a que... No le diste razón. No tiene razón de ser, tener celos o cosas por el estilo. Y si por ejemplo, ¿no? Te toca una persona, no voy a decir mujer por cuestiones del patriarcado, pero... y porque no quiero que me denuncien el canal, principalmente eso. Pero, por ejemplo, ya seas una hembra entedernida, un macho opresor o un viva el amor, ¿saben a qué me refiero? No necesito decirlo. Pero los celos están para, no importa lo que seas, los celos existen. Y por más que a veces vos le podés dar todas las razones y le podés dar todo para que no sea inseguro, pero los celos en el momento preciso aparecen hasta de la más grande idiotez. Claro, pasa que ahí también viene otra cosa. Pues, por ejemplo, a mí me pasó que en mi pareja anterior la persona había sufrido de un engaño de su exnovio. Claro. Y por lo cual pensaba en su imaginación, en su criterio, en de su... De que vos eras igual. Todos somos iguales. Vos sos de las personas que piensan que todo... Bueno, vamos a tocar los hombres porque somos hombres. Vamos a darle al palo al macho. Mirá, tiraste todo. Se me voló la punta. Bueno, en el tema patriarcado, no te agarramos, después lo buscamos. ¿Vos decís que todos los hombres somos iguales? No. ¿No? Yo he dicho que no. ¿Vos dijiste que no? Yo dije. Lautaro dijo que no. Yo he dicho que no. Bueno. ¿Por qué? Porque en la imagen de la mujer, ¿no? El hombre es el típico macho así que quiere reproducirse con cualquier hembra que se cruza. ¿Y es mentira eso? Es mentira. O sea, por lo menos de mi punto de vista, no. Te voy a poner una Biblia para que no me mientas tan descaradamente a la cara. Te lo juro. No, para. Que generado. Ajá, seguí. ¿Terminaste? Sí. Estás colgado, bro. Es que me dio risa. Dale, ajá. Seguí. Yo creo que la próxima vez tratar de levantar la silla, boludo. Le sacaste el tímpano a alguien, seguramente. Perdón, gente. Ajá. Dale. Yo creo que no todos los hombres son iguales en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo he dicho que no. ¿Te ha pasado? ¿Vos has dicho que no a qué? A una noche de sexo y lujuria. ¿A y una? Y rock and roll. ¿Y a cuántas veces dijiste que sí? Te acabé con... A ver, tampoco he estado con tantas mujeres. He estado con pocas. Pensé que iba a decir que estuvo con hombre, te lo juro. No tiene nada de malo si es lo que vos querés, pero yo soy tu amigo y obviamente quiero tu felicidad ante todo. Quiero que lo sepas, pero no tiene nada de malo. Ok, dale. A lo que voy yo, sí, obviamente que he dicho que no. Pero, a ver, los celos yo creo que se manifiestan en cualquier momento. En cualquier momento y no necesariamente sí, le tenés que dar. Pero, pará. Como hombre, ¿de qué desconfías vos de tu pareja? Ahorita el público. Estoy abierto de pierna y creo que no me pueden ver. Así que, bueno, no me dejes así. No, bueno, me voy a abrir al público. Yo creo que mi pareja desconfía. O sea, yo podría desconfiar de mi pareja. Y no, por ejemplo, de los pelotudeces del buitreo, por ejemplo, de eso. Le mando un mensaje, un hola, ¿cómo andás? Un tal Roberto, te la pongo fino. Yo desconfío, por ejemplo, cuando la amiga le pone... La tengo re dura y te está esperando. ¿Me entendés? Y vos quedás como... La amiga la tiene re dura. ¿Me entendés? Eso se llama totalmente, sos un corriado, pero... O sea, cosas así, ¿me entendés? O sea, que alguien que supuestamente son amigos... Claro. Y te empieza a tratar de una manera no de amigo. Exacto. ¿Me explico? Ahí son motivos para ponerse celoso, o sea, molestarse realmente. No es algo de posesión, vos sos mía y no te va a tocar nadie. Sino que, a ver, vos estás conmigo, respetame a mí. Si yo te respeto, mínimo quiero el mismo respeto. Claro. O sea, es una cuestión de convivencia y si tenés novia, si un consejo para, o sea, hombre, mujer, bisexual, un venado, un unicornio, es lo mismo. Si vos tenés alguien que no te respeta o que vos crees que no mereces la mayoría de las cosas que vos te están sucediendo en tu vida, yo creo que lo mejor es hablarlo, sentarse, hablarlo. Y si, bueno, como dijimos con Lautaro, no somos psicólogos, pero si no va más... No va más. Yo creo que en mi caso personal... yo hablo todo realmente de todo lo personal, de lo que me ha sucedido a mí. Pero yo creo que a veces el problema en muchas relaciones es que no saben decir no va más. Sí, y ni hablar que la comunicación por ahí no es muy buena. Hay que ver que no, también... No se sabe gestionar una comunicación. Yo creo que yo tengo un defecto, podemos decirle. ¿Qué, dejarnos hablar a la otra persona? No sé si no dejar a la otra persona, sino que yo me enrosco y no paro de hablar. Por eso te... No discuto, no alzo la voz, no grito, no puteo. Mi ex se está mirando, se me dice, hijo de puta, que cara. Deja de mentir descaradamente. Descaradamente. No sé si me escuchara, pero jamás, jamás, y creo que puedes dejar unos comentarios si me escuchas. No creo que lo dejen en comentarios. No creo. Jamás fui de ser una persona excesivamente posesiva. Sí tenía una inseguridad, pero era conmigo mismo. Pasa que, a ver, los celos son inseguridades propias. No entendí mucho tiempo después, porque la inseguridad que yo tenía con esa persona no era que ella me fuera a engañar, si me engañó, no. Vos tenías realmente miedo de no ser suficiente para ella. Exactamente. Bueno, ahí yo ese tema lo quería tocar. Miren, esto es un consejo que yo mismo lo tomo, ¿no? Hay gente que me conoce y sabe cómo soy. Consideremos que creo que a la semana que nos pusimos de novio, la madre vino y me dijo que yo no era suficiente para su hija. ¿What? Entonces sea como, ¿qué? Sí, pedo. Bueno, pero son cosas que suceden. Sí, podemos tocar el tema de relaciones, cómo afrontar una suegra totalmente que no te quiere. Cómo caerle bien. Claro, eso va a ser el próximo podcast. El próximo podcast, cómo caerle bien a tu suegra. Eso va a ser el próximo consejo que le vamos a dar. Yo no sé. Yo no soy, sería inexperto en ese tema. Pero dale. ¿Cómo te decía? Perdón, se escucharon un ruido, perdón. Como te decía, yo creo que, por ejemplo, si vos querés ser suficiente para alguien, una, vos no tenés que demostrar nada a nadie. Vamos a partir de un pam. Uno tiene que estar feliz consigo mismo. Si vos querés, ¿cómo pretendés ser feliz a alguien si vos mismo no sos feliz? Claro. Eso es el primero. Es la principal. O sea, si vos te sentís inconforme con tu cuerpo, flaco, te voy a dar un consejo. Arranqué gimnasio, levantadito 8 de la mañana, un trotecito, 30 minutos por día, vas a ver que a lo largo tú vas a flaquecer. Querés aflojarle la buzarda, deja de comer postre, cuídate con la comida. Querés aguantar más la cama, deja el tabaco, ¿me entendés? O sea, eso da a confianza, ¿no? Más que nada que también sucede que a veces uno le va pasando cosas a menudo, diario, que empiezan a destruir o a escarbar lentamente la autoestima y la seguridad sobre uno. Tal cual. Empiezan a pasar poquitas cosas chiquitas y capaz que tu pareja te lo entiende y te lo comprende, pero a lo largo a vos, dentro de vos mismo, te cuesta. Cuestan y empiezan a empezar a quebrar lenta y como el agua, ¿viste? Que va comiendo el hormigón, así. Uh-huh. Lentamente va generando un agujerito. Claro. Y al pasar del tiempo, ese agujerito hace un problema. Pasa que ese es el problema. Un problema que empieza a aparecer a los 2 o 3 años de haberse formado la pareja. Lo cual te lleva a vos pensar de tomar, que por ejemplo, va a llegar el punto de tu vida que vos vas a tener que tomar una decisión. Y vos, con todo ese problema que venís trayendo de mucho tiempo, capaz que la decisión más sencilla se vuelve la más complicada. Y al volverse la más complicada, por ahí la respuesta que esperamos de la otra persona, que es una respuesta simple, obviamente, a la decisión que vamos a tomar, y decimos, no nos basta, no es suficiente, no nos parece la correcta. Y vos sos vos el que está indeciso y el que viene con un problema que no puede cerrar. Por eso la comunicación es fundamental. Hacerte tratar si vos tenés algún tipo de problema. Entender los miedos también. ¿Y aquí por qué los miedos? Mi novia actual, siempre entendí al principio que le había hecho pagar los platos rotos de las anteriores. ¿De la anterior? Las. Bueno, yo voy a tomar ese las. ¿Me entendés? Uh-huh. Consideremos que una de las chicas Tengo una buena experiencia. Pero en el resto, tipo que no fue tan bien. Todos tenemos las mala... cosas no fueron bien. A ver, hay que tomar. Fuimos a la guerra y estábamos desarmados. Esa no la sabía, mira qué buena onda. Ajá, mira. Hay que tomar. Esta... porque estamos grabando con un iPod. No, lo vamos a decir la marca porque nos van a cobrar. No, pará. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decía Homero? Maple. Tenemos una Maple. Pero queda grabando. Sí. Dale, continuemos. Yo lo que digo es que todos tenemos buenas experiencias y malas experiencias. Esas experiencias son lo que nos forjan como persona y son los que nos dan la para ver qué talla damos. Porque, por ejemplo, yo creo que hay gente que he visto que sueña. A ver, vamos, date por un segundo, los dos estamos en pareja, obviamente. Disculpame, pero no sos mi tipo. ¿Me escuchás? A mí me gustan rubias y vos sos morocha. Ajá, pero tengo lo mío. No pudieron verte, así que no saben qué tenés. Che, no, bueno, el tema es. Mando foto por email, si quieren. Por email. Dejen el email en el comentario. Le van a mandar a Chinguito. Che, no, lo que yo quería es. Peligro, bebé suelto. Bebé suelto. Chiquito, pero poderoso, digo. Poderoso el chiquitín. Bueno, para ir. Fundamentando lo que estaba diciendo que no sí, porque se te pita el carajo, dale. Como decía, que nos forja como persona y esas cosas son lo que nos van a ayudar en la vida a afrontar la confianza de uno mismo. Si a ver, vos por ejemplo, si yo le digo hoy el día al oyente que nos estás escuchando, yo te digo, pensá en esa persona ideal para vos, en esa persona. No diga el nombre. Así, por ejemplo, si yo te digo una mina que vos decís, o sea, en la realidad, ¿no? Una mina que vos digas que sería perfecta, que se adecuaría a tu forma de vida, a tu estilo de vida. ¿Me entendés? Todos tenemos un amor platónico, todos tenemos una persona que dijimos, esta flaca no me da ni pelota ni porque yo sea el último flaco de la tierra. Uh-huh. Y es más que agarro una sabrabora y se la clap antes de darme bola a mí. Pero, ¿me entendés? Pero no es así. Porque, a ver, si vos sos feo. Vos sos feo. Billetera matagala. Podés laburar, tener plata y comprarle una casa. Sí. ¿Me entendés? Y si sos lindo, no tenés que hacer un carajo, se le carita y a mí la cae. Pero si sos feo, no solamente que la billetera matagala, sino que vos tenés que tratar de ganarle donde el flaco te gana. Esto de tener un papel a mano es muy bueno. Es muy bueno. Hacela reír, flaco. Hacela reír. Yo creo que. Hacela pasar unos buenos momentos, sí. Demostrarle que sos mejor que él. O sea, creo que. Abrite a la persona. Para que no existan celos. Yo llevo casi 2 años de novio. Uh-huh. La verdad, una barbaridad. Y con realmente muy pocas discusiones. Muy poco realmente. ¿Te podría decir que tu persona ideal? No lo sé. Eso lo va a decir el tiempo. Cuando pasen 40 años, te voy a decir, Uli, si eran la persona ideal. 40 años vas a esperar para saber si tu persona ideal. Que te diga como los pelotudos, es el amor de mi vida, te amo, y pasóme. Hacela sentir bien, por lo menos. Yo la hago sentir bien, yo estoy con ella todo el tiempo, somos totalmente felices, nos pasamos re bien, vamos a todos lados juntos, yo salgo con mis amigos, ella sale con sus amigas, tiene su libertad, todo es perfecto. Eso es una relación totalmente seria. Lo normal. Nos vamos a ir a vivir juntos ahora a fin de año, todo bien, todo genial. Todo tiene su espacio y tiempo. Cuando, como dice Arjona, amor sin libertad dura lo que dura un estornudo. Porque donde no hay libertad empieza a haber fisuras y fisuras y fisuras. Y llega un punto que la vida está quebrada entera y no tiene solución. Tal cual. Y a veces la gente le pone a esas columnas cosas que para remendarlas y no, que realmente no es así. Yo creo que lo que más es la comunicación, es lo más importante. Si se pierde la confianza, es muy difícil recuperarla. Sí, tal cual. Es una cosa que cuesta mucho. Y lo peor cuando se falla mucho. Porque si. Vos podés fallar. Yo fallo. Pero hay que ver por qué fallas. Si hay una explicación razonable. Hay que desglosar el problema. Claro. Desmembrarlo hasta que no quede nada. Si fallás por flojera. Es porque no te importa. Claro. Y si no te importa, ¿para qué seguís? ¿Para qué seguís? Tal cual. Esa es la verdad. Bueno, esto ha sido un podcast flashback. Porque vamos a empezar a tirar esta idea así de podcast. ¿Qué significa cortos. Flashback? Flashback, son flashes de lo que va a venir. ¿Y por qué el back? Porque es de atrás. Es un flash de atrás. Dale, vamos. Un flashazo a lo que va a venir más adelante, podríamos decirle así. Aunque no tiene sentido con la palabra atrás, pero... Claro, bueno, no importa. Bueno, la idea es esta. Yo creo que lo más que deberían hacer... Para cerrarlo. La idea del cierre es tirar una solución al oyente. A ver, así que dejo la palabra. Yo creo que, como últimamente me tenés de psicólogo acá, boludo, hablándome, haciéndome hablar. No, pero se ve que al público en general le gusta tu psicología. Mi psicología. ¿Vas a hacer en toda con su hermana? Hashtag. Lautaro, muerta Lautaro. Hashtag. Métanse una cueva. No. Primero. Hashtag pasar la birra. No dejar que la inseguridad te carcoma la cabeza. Que te consuma. Si tenés un problema, háblalo. Si no tenés la posibilidad de hablarlo con tu pareja, porque tu pareja tiene un problema de sordera, podríamos decirle pegarle un cachetazo, pero hoy en día no está permitido. Te denuncian, te meten preso, claro. Así que esa opción es inválida. Claro. Más en Argentina. Es simple, si la persona no está dispuesta a escucharte, no te haces. Significa que a largo plazo no hay futuro. Porque al no escucharte, hace que ella se ponga en su lugar o esa persona se pone en su lugar y su universo es ella y no ve a la otra persona y no intenta tampoco solucionar un problema. Sea celos muy chiquitos, una incomodidad, como podemos decirle, o hasta un problema grave. Claro. Si ya, yo algo que no entiendo de la gente es que si tiene un problema chiquito y ese problema chiquito no pudo solucionarlo por falta de X motivo, ¿cómo espera a largo plazo solucionar un problema más grande? Claro, obviamente. No hay mucha forma de predecir cosas que pueden llegar a pasar. Pues las personas no cambian, eso es un gran problema. La persona sí cambian cuando quieren hacerlo. No cambian. Te explico por qué. A ver. Se disfraza. Yo creo, considero que las personas no cambian, se adaptan y se disfrazan para las personas que tienen al lado. Bueno, te voy a tomar lo de se adaptan, disfrazan, solamente me parece muy fea esa palabra, sino que, porque es como que, te adaptan, sí, porque si vos querés a alguien, en la realidad, te amoldás a esa persona. Pero el molde se rompe tarde o temprano. Pero a ver, cuando vos te amoldás a 3, 4 años. Cuando vos te amoldás a alguien, ok, a una persona, ok, vamos a suponer que yo tengo una vida súper atareada. Se me acabó el feriado, bro. ¿Me entendés? Y vos también. Y decís vos, bueno, yo me voy a amoldar a esta persona por esto, pero vos tarde o temprano vas a querer como decir, flaco, mira, todo lo que yo estoy haciendo por vos. Y vos seguís siendo con tu vida normal, como de no conocimos, claro, y ahí la ruptura. Ahí está la ruptura, ¿por qué? Porque vos estás fingiendo llevar ser una clase de persona que no sos, y esa persona, y tu pareja, lleva una vida normal, y es tal cual es, porque vos la estás aceptando tal cual es. Claro. Pero si vos no estás siendo tal cual sos, tenés un problema. Pasa que yo creo que uno... Capaz que no hoy, mañana, pasado, pero en algún momento... Va a llegar. Bueno, yo el consejo que yo le daría a las personas pero que pasan por algo así... Pero ¿sabes qué pasa? Ajá. No sé si hay un consejo. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de las personas no se dan cuenta que lo están haciendo. Claro. Que no sos la persona que realmente sos. Yo empecé... ¿Cómo? A ver, bra, esto te lo recalco. ¿Cómo se uno sabe qué persona es? Porque esa también es la pregunta. Capaz que el que está escuchando dice, pero pará, es que me está diciendo este tipo. Si yo soy, ¿qué clase de persona soy? Yo me levanto temprano, como, cocino, laburo como persona, ¿de cuál soy? A ver, la única forma... Tenés que hacerte dos preguntas. Primero, ¿sos feliz? Y segundo, ¿lo hago por mí o lo hago por ella? ¿Lo hago por mi felicidad o por la felicidad de ella? Claro. Quiero sacar un tema. O sea, quiero tomar con pinza un acote que puede llegar a ser una respuesta. Involucrar tema hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son un mal necesario. ¿Entendés? En una pareja. ¿Por qué? Porque los hijos, obviamente fuera que todo... Fuera de todo sentimiento paterno, ¿no? Sí. Fuera de todo sentimiento paterno, en la pareja es un mal necesario. Sí. Pasa que, a ver, un hijo no creo que entraría en esa pregunta, porque es clave, voy a aclarar que si vos... Viste, yo te dije anteriormente sobre las columnas, te estaba hablando de las columnas, de las fisuras, y la gente intenta reventar las columnas con cosas, sí, y las cosas son los hijos. Claro. Los hijos no solucionan... Y los hijos no tienen que... ¿Por qué mantener un matrimonio? Claro. Por eso lo que yo porque iba a decir... los que terminan sufriendo son los hijos. Y yo he visto casos de eso, así que... Por eso, no consejo, sino lo que yo le podría decir a lo que pase en una situación como esa. Una, primero y principal, es que se sienten a hablar. Y si, o sea, si uno de los dos está mal en la relación, por celos, por lo que sea, por maltrato, uno se tiene que sentar y tratar de hablar. Vos te sentás y tratás de hablar. Si a la primera no te dio pelota, listo. Puedo volver una segunda vez y decir... Vamos a tratar de hablar. A la segunda no te digo hola. Bueno, esto es así. O te sentás y lo metes a un psicólogo y decís, flaco, mirá, vamos a hacer terapia de pareja para ver si nos podemos entender con alguien de tercero por medio. No. Si la persona no está dispuesta a dialogar, significa que la situación no interesa. Supongamos esto. Vos, cuando intentás solucionar un problema es porque te interesa. Si no te interesa solucionar el problema, no jamás lo vas a solucionar. Es psicología básica. Claro. Pero si suponemos que el tipo le interesa, ¿no? Y lo ponemos y hablamos. Si a vos te interesa saber cómo funciona tu celular, lo vas a aprender cómo funciona, porque te interesa realmente, por lo cual tenés curiosidad. Pero si realmente no te interesa, capaz que yo vengo y te quiero enseñar, tampoco lo vas a entender. Lo vas a entender a la fuerza, lo vas a entender hoy, mañana me vas a hacer un examen, y eso pasa justamente porque digo que la escuela es obsoleta hoy en día, porque se obliga a las personas a estudiar o a aprender algo que no les interesa. Yo tengo una opinión muy dividida sobre la escuela. ¿Por qué? Porque yo creo que hay cosas, por ejemplo, la historia se tiene que enseñar. La historia se tiene que enseñar. Aunque nos vayamos un poquito de la RAM, la historia se tiene que enseñar porque un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que bueno, yo retomo esto. Mi punto de vista, según el autor, no es por la excusa que dio. Yo lo que digo es que si quieren salvar o tratar de salvar algo, pueden ir con un psicólogo. No es malo ir con un psicólogo, porque eres un psiquiatra. Te abre mucho la mente. Te abre la mente, capaz que ir a un psicólogo y te empiezan mejor. todo puede llegar a cambiar para mejor. No se dejen estar si alguien, o sea, si, como le decíamos hoy, cambien, corten su vida, corten la rutina, traten de salir, despejarse. Cojan mucho. Literal, es muy literal, hagan mucho sexo. El sexo es vital. Y no siempre es lo mismo. Tienen que salir de la rutina del sexo. Muchas parejas tienen mucha rutina en el sexo. Sí. Y el sexo tiene que ser muy abierto. Sí. En todo sentido abierto. Sí, literal. O sea, a ver, ¿a qué nos referimos con esto? Si vos, por ejemplo, estás acostumbrado a llegar a tu casa y que tu mujer te espere en la cama, en tu pieza, y todos los días lo mismo, vos te vas a cansar. Porque sí, perdí la chispa. Un polvito en la cocina no lo hace mal a nadie. ¿Me entendés? Tenés, podés ir a la cocina, podés ir al baño. Sobre la ir... mesa, en el baño. ¿Tenés patio? Anda al patio como cuando éramos salvajes antes. Ahí dale. En la lluvia, bajo la lluvia. Que no te agarre una tormenta. Que no te agarre una tormenta con piedra, pues te puedo saber que no es nada lindo. Pero bueno, esos son consejos básicos que uno puede llegar. Cambia tu rutina. Si innovate. Evoluciona. Adaptate e innovate. Yo creo que lo más importante es que una pareja no es vivir para el otro, sino simplemente sumar fuerzas para llevar una vida juntos. Es compartir una vida. Sos compañero de vida. No tenés que vivir para la otra persona y la otra persona no tiene que vivir para vos. Pueden hacerse favor y se pueden cuidar mutuamente. Se cuidan mutuamente y llevan una vida juntos y juntando fuerzas para llevar una vida juntos y llegar a un punto y crear tener un hijo o formar una familia. Lo que fuere. Llevará a un punto en encontrar la felicidad estando junto esas dos personas y sus hijos. Pero siempre con libertad. Siempre vos ves cualquier pareja que tenga libertad, mucho sexo y buenas amistades, vas a ver que duran mucho tiempo. Tal cual. las buenas amistades, que ella tenga sus amigos, vos tenés tus amigos. Y no mezclar las cosas. No tenés que mezclar las cosas. Que venga un amigo de ella y se la quiera ponchar, y bueno, va a pasar siempre eso en todos lados. Siempre, seguramente, si vos como hombre también tenés una mujer, que seguramente te va a querer ponchar. Y no hay ningún problema, o sea, es lo normal. No queremos aparecer con cualquier cosa que se nos cruza y eso le pasa a todo el mundo. Pero hay que saber poner un punto. Si a tu pareja no le dio lugar, no es un problema. Tal cual. ¿Entendés? No hay que tener un poquito más seguro de vos mismo. Claro, si tu pareja no le dio lugar, listo, no pasa nada. Tal cual. El problema se acabó, no hay lugar. Si tenés si tu pareja le da lugar, perfecto, a esa persona no te sirve, a la basura y seguís. Y buscás a alguien más. El problema es que la gente no entiende que las personas son como una bolsa de basura. Y eso capaz que suena frío y cruel. Sí, sonó mal. Sonó mal. Quiero que lo sepa que sonó mal. De las frases malas que has dicho, esa fue la peor, creo que sepa. De toda la historia del canal, pero te lo voy a permitir porque me dio gracia, dale. Bolsa de basura, terminaste. Bueno. Esta lata fue útil hasta recién. Hasta que se quedó vacía. Hasta que se quedó vacía, pasó a ser basura cuando no me dejó de servir. Suena egoísta, pero la realidad, cuando una persona te deja de servir, deja de ser útil, la tenés que tirar como una lata que no te sirve más. Claro. ¿Me entendés? Y después la podés usar para meterle no, el dedito por el hueco, ¿no? No, no, no, las cosas no se reciclan. ¿Cómo no, que no se van a reciclar las cosas? ¿Qué estás diciendo? Cuida el planeta, flaco, te vas a quedar sin mina. Bueno, mientras el autor se termina de tentar, yo voy a seguir diciendo que el tipo no apoya el reciclaje. ¿Me entendés? Si, chicos, si ustedes tienen una mina que la quieren reciclar, la pueden reciclar, no, pero ya no va a ser su novia. No se la cosa no se recicla. No hagas ecología con mujeres o con hombres. Hay muchos. ¿Por eso? Y no contaminan. ¿Cómo bueno, no? Sí, hay mina que sí contamina. No, bueno, volviendo del tema. Saludos para el correo argentino que algún día me va a llegar las entradas a la fiesta de Paraná. Hijo de mil puta. No, ya está. Bueno, ya está el saludito. Saludo al bueno, Argentina. Quería agradecerles para cerrar este podcast. Quería agradecerles a todos. ¿Pasaste bien? Sí, la he pasado. Quiero que sepas que tengo 4:30 para dormir. Sí, yo también. Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan. No tenemos ni idea quiénes son. Pero sabemos por estadística que son muchos. Así que muchas gracias por el cariño. Muchas gracias por el tiempo que nos dan. Por seguir este canal. Que sale a costilla de la autonomía. Y todos los bolazos que decimos, la verdad. Y la Tau se toca las costillas a ver si no le falta alguna. Y no, porque usted es una maquichorra. Así que, bueno, espero que este podcast le haya servido. Espero que le hayan pasado bien, como decía el intro. Que le haya gustado el intro principalmente. Y bueno, nos estaremos viendo en otro capítulo. Esto fue Desde Casa. Muchas gracias. Es que estaba por decir ese. Ah, ¿viste? Me pasa que te cambiamos. Sí, sí, sí. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí y los esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.